Tenemos columna verde, tenemos columna de los compañeros y compañeras de Tinta Verde, este colectivo de periodismo socioambiental que hacen entrada al estudio de Radionauta como todos los miércoles. Así que saludamos a los compañeros Sebastián y siempre me confundo, pero creo que es Benjamín. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Todo tranquilo, ¿ustedes? Buenos días, ¿todo bien? Ustedes dirán, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos un par de noticias. Vamos a empezar por una noticia referida a Monsanto que se dio a conocer estos días. Y es que la Cámara Civil dio a conocer un fallo de noviembre del 2015, según el cual le prohíbe a Monsanto patentar las semillas de soja. Y en este fallo lo que se dictamina es que Monsanto no tiene la invención de estas semillas, ya que son una sustancia material que un material vivo que no puede apropiarse, digamos, no puede. Una buena, de hecho, claro. De todo, ¿no? Porque veníamos con el tema patente y ley semilla y todo, complicado con Monsanto. Realmente una muy buena. Nos sorprendió a muchos y muchas. Estamos contentos con esta primera instancia de lo que va pasando. Vuelo a apelación a este fallo. Sí, seguramente va a haber una apelación gigantesca, de hecho ya está en eso. Pero bueno, sí, estamos con esa noticia, contentos y contentas, porque la verdad es que nunca hay fallos en contra de las empresas de la biotecnología transnacional, de los transgénicos, porque realmente tienen mucho poder, mucho peso, y sabemos que pegan duro, digamos, en todos los planos de los distintos lugares donde ellas intentan trabajar y hacer sus negocios turbios. Así que, bueno, la Cámara decidió que no se puede apropiar, digamos, bajo patente, nada que ya preexista en la naturaleza, que en este caso es material vivo, y que, digamos, en todo caso, Monsanto puede ser dueño de la invención de cómo hacer la transgénesis, ¿no? Este proceso por el cual saca un gen de un ser vivo y se lo pone dentro del ADN de las células de otro ser vivo, en este caso la planta de soja. Entonces, bueno, la justicia ha decidido que Monsanto no puede patentar las semillas que comercializa acá bajo nombre de soja RR, que es la soja transgénica que es resistente al Roundup, por eso se llama RR, traducido, ¿no? Bueno, esto es importante porque sabemos que una vez que Monsanto se apropia de la patente y no solo puede cobrar por vender las semillas al productor o a los productores, también lo que puede hacer es, cuando el productor produce su campo, ¿no?, cosecha el grano, por cada kilo que el productor cosecha, como Monsanto es el dueño, vamos a decir, si tuviera la patente de esas semillas, porque son invenciones de la empresa, cobra unas regalías por la patente. O sea, eso es lo que no se le va a permitir ahora. Cosa que sí ha pasado y pasa todavía en Estados Unidos, en Canadá, donde ahora se agarran la cabeza, ¿no? Eso le iba a preguntar. Es realmente sorprendente que se haya dicho que no a esto, digamos, se esperaba, no se sabía de antemano lo que podía llegar a pasar. Sí, igualmente esto viene ya de largo tiempo. Hay que recordar que en el 96 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INPI, había argumentado con este mismo argumento que acaban de dar ahora, que Monsanto no podía apropiarse ya que era una sustancia preexistente en la naturaleza, y ya en el 2007 volvió apelar Monsanto. En ese momento le dieron la razón a Monsanto y ahora otra vez se vuelve a dar un fallo en su contra. Ahora hay que ver, la idea de Monsanto es el apelar en la Corte Suprema, que ahí la estrategia de ellos es hacerse ahí más fuerte, ya que hasta ahí nunca fallaron en contra de empresas transgénicas en esa instancia. Pero no deja de ser esta instancia lo que los preocupa, de tener que llegar hasta esa instancia, hasta la Corte Suprema, y ver, porque tampoco, por más que haya sido y ya haya como una tradición de que han ganado en esos fallos, esto marca también una postura de que Monsanto va a tener que moverse para lograrlo y que justamente del otro lado también hay resistencia a todo esto. Sí, además convengamos que no es cualquier país en el cual se le está generando un fallo en contra, porque digamos que Argentina es uno de los países, digamos, donde más influencias tiene Monsanto por la cantidad de territorio sembrado con transgénicos que la empresa produce, en tanto en cultivos de soja, por sobre todo, maíz y algodón, con todas las variedades que hay de cada uno de ellos, ¿no? Sin duda. Que no son solo esas tres. A propósito de esto, tenemos también otro tema para entrarle aquí, si a ustedes les parece, que es el momento adecuado. Sí. Sí, en los últimos días hubo novedades. En San Juan, el hidrogeólogo Robert Morant inició el peritaje. La idea nuestra es hablar con el abogado de la Asamblea Hatchal No Se Toca, Diego Seguía, acerca de este tema, a ver qué nos puede contar. Bien, creo que estamos haciendo las adaptativas necesarias justamente para que nos cuente esto, porque cuando hablamos la última vez se hablaba justamente de la presencia de este hidrogeógrafo. Hidrogeólogo. Hidrogeólogo, como ustedes lo mencionaban. Si todo está correcto, estamos en comunicación en este momento con Diego. Bien, Diego Segui es el abogado de la Asamblea Hatchal No Se Toca. Estamos en comunicación telefónica con él. Te saluda Sebastián del colectivo Tinta Verde. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Un saludo a la audiencia. Hola, Sebastián. Hola, Diego, perdón, me lo tengo a Sebastián al lado. ¿Qué tal, Diego? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Te habrán llenado de preguntas en todos estos días a causa de todo lo que está pasando allá en Hatchal y en San Juan. Ayer también en el Congreso acá de la Nación. Y queríamos preguntarte un poco, ya que vos fuiste una de las personas que subió con el perito hidrogeólogo Robert Morant, que subieron a la mina, a Veladero, donde se produjo el derrame en septiembre del año pasado. Queríamos preguntarte qué tenías para contarnos acerca de lo que pudieron observar, de cómo va la causa, de esas cosas. Bueno, mira, eso fue el jueves y viernes pasado, durante poco más de dos días, se cumplió con la medida ordenada por el juez Casanero. Robert Morant es el representante técnico de la Asamblea Hatchal No Se Toca en una comisión de expertos designada a los fines de, bueno, investigar el derrame del 12 y 13 de septiembre del año pasado, en el que más de 1 millón de litros de solución cianurada contaminaron el río Potrerillos, que es un importante afluente del río Hatchal. En breve síntesis, no soy yo el técnico, quiero aclararte, es Robert Morant, quien seguramente a la brevedad va a evacuar ya un informe fundado y por escrito al juzgado, pero uno lo que puede ver visualmente, apenas sale e ingresa por el camino minero, es un glaciar, el Almirante Brown, seccionado en varios trazos del camino, eso a pocos kilómetros de la barrera. Algo que sabíamos y que era evidente, pero que la verdad que visualmente impacta muchísimo, porque ahí nace el arroyo Conconta, que va hasta la localidad de Rodeo en Iglesia. Luego, cuando llegas a la mina, en donde se produjo el derrame, está el Valle de Lixiviación, y para que la audiencia lo entienda, es donde se produce el proceso industrial, es decir, ahí está toda la roca ya molida, tiene el mineral con un rocío que se hace sobre esas pilas inmensas de esa solución cianurada, se obtiene el metal, oro y plata en este caso, más otros metales también. Bueno, ese Valle de Lixiviación está dispuesto, digamos, encima de un ambiente periglaciar, al lado del glaciar Potrerillo, es la naciente del río Potrerillo, en una extensión de más de 8 kilómetros. La verdad que esa obra es imponente, una cosa muy, digamos, dañina para el ambiente, porque incluso se ha desviado el río Potrerillo por abajo, literalmente como si fuera un túnel subfluvial, todo por abajo, esos 8 kilómetros del río Potrerillo. Esto no hace falta ser un experto en materia ambiental para advertir que hay violaciones groseras a la Ley General del Ambiente, a la Ley de Gestión de Aguas, a la Ley de Glaciares, en fin. Ustedes saben que estas empresas se han movido durante muchos años, no solo en este país, no solo en este país, eso lo aclaraba Morán, en casi todos los países donde llevan adelante explotaciones de esa manera, ¿no? Además se detectaron otras irregularidades, como por ejemplo que el sistema de cañerías no permitía visualizar el derrame, ¿no? Bueno, claro, antes del 12 y 13 de septiembre, esto es increíble, que una mina de la envergadura como Veladero, que inició su actividad en el 2005, todo ese inmenso valle de lixiviación que es asistido, como vos dices bien, por unas inmensas cañerías donde llevan la solución cianurada y también la recogen porque es un circuito, no haya tenido relojes de manómetros, es decir, de control de presión en ninguna etapa de ese proceso. Que tampoco hayan tenido cámaras que pudieran estar auxiliando y no tener que depender, como sucedió el 2 y 13 de septiembre, de personas que cada 12 horas transitan a ver si se producen o no filtraciones. Esto es insólito, debo de ser honesto, esto ha sido incorporado como producto del derrame, lo que te estoy diciendo, sistema de cámaras y sistema de presión, y por supuesto ellos tienen una planta ahora de monitoreo para controlar la presión de todo el sistema. Pero te repito, para que usted entienda, cualquier guardería de auto medianamente sofisticada tenía un sistema de control más importante que el modo en el que ha venido funcionando Veladero, al menos en ese aspecto, hasta el derrame. Sí, irrisorio, la verdad, increíble. Eso da una idea de esto de que no existe, o que es solamente un discurso lindo, como decía el experto, ¿no? Que en un momento me dicen palabras lindas. Es un discurso lindo de lo de minería responsable, ¿no? Es increíble esto. Diego, queríamos preguntarte algo más con respecto a alguna de las declaraciones y de las cosas que han ido apareciendo en los distintos medios sobre la conferencia de prensa que dio Robert el lunes. Donde se expresa que cuando, te pregunto esto porque vos estuviste con él cuando subió a Veladero, donde él dice que hay muchas cosas que él no pudo ver, que hay mucha información que no está clara, no está presentada, donde él dice que no puede ver datos, que le dicen cosas pero que no ve datos concretos, y que ahí puede ser que haya lugares también a los que no se les permitió acceder arriba en la mina y que él tenía que revisar. Sí, vamos por partes. En la medida nosotros fuimos acompañados por un subinspector Candia de apellido, que era el delegado, ¿no es cierto?, del juez Casanelo. Él pertenece a la Policía Federal Argentina, al Departamento de Delitos Ambientales. En el cumplimiento de la medida, Robert Morán ha ido requiriendo una cantidad de información que en algunos casos ha sido brindada y, como lo destacas vos recién, en otros casos no. Por ejemplo, te pongo algo muy de sentido común. Cuando estamos en la válvula donde supuestamente se produjo el derrame de más de 1 millón de litros de cianuro, Robert Morán pregunta a los directivos de la empresa, estaba incluso el nuevo CEO que ha asumido después de que echaron a Guillermo Caló, que es el que está imputado en la causa de Casanelo. Robert Morán pregunta algo muy, muy elemental, es decir, te diría yo que lo hubieras preguntado vos, les pregunta de qué color tenía la solución cianurada. Entonces el ingeniero en proceso le dice que era un color entre verde y amarillo. Robert Morán seguidamente le dice: ¿me podés mostrar fotos y filmaciones? Porque si desde que hemos llegado, porque así fue ciertamente, nos vienen filmando, seguramente ustedes tendrán fotos y filmaciones del evento. Yo quiero saber si puedo contar con ellas, visualizar las tareas de remediación, es decir, ellos sacaron el residuo sólido desplazado en el río Potrerillo y ellos con total impunidad le dijeron que no tenían ni fotos ni filmaciones, algo que se consignará en la causa como un claro ocultamiento de las pruebas del delito. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. Hace unas semanas trascendieron unos dichos del ministro Berman y del diputado Cáceres de que Barrick podría cerrar. ¿Hasta qué punto sería posible este escenario? En tanto, hasta ahora parece que Barrick no da marcha atrás y justamente estos días a ustedes les planteó varios contratiempos. Claro, tantos contratiempos como que el propio abogado de Guillermo Caló, León Arlanean, intentó mediante un escrito, que es una reposición, ¿no es cierto?, con apelación en subsidio, impedir que subiera Robert Morán. Por supuesto, Casanelo no hizo lugar a ese planteo, pero también quiero decirte que cuando Robert Morán requiere al CEO de la empresa, Ricky Baker, ellos manifiestan que todavía les queda para agotar el yacimiento 7 años más de explotación. Ahora, una hipótesis de cierre anticipado a ese plazo, mirá, para la gente de Hachal en especial, acá lo relevante no es tanto el cierre inmediato o con posterioridad. Acá lo importante es tener las garantías concretas, económicas, de que la empresa va a llevar adelante todas las tareas de remediación que el daño ambiental causado significa. Porque esto es lo que le exigimos nosotros al ministro Berman cuando visitó Hachal. La Ley General del Ambiente establece claramente en su artículo 22 que hay que constituir un seguro con esa suficiencia. Y la empresa no lo tiene. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que cerrarla hoy, mañana, abandonar la mina por parte de la empresa y transferirte ese pasivo ambiental a todo el pueblo de Hachal? Ese es el punto que Robert Morán señaló en su conferencia entre los senadores. Acá, finalmente, son el entorno, digamos, las poblaciones que están en el entorno de estas minas quienes subsidian esta actividad. Este es el punto que yo creo que tiene que comprenderse. Te pregunto, Diego, porque tengo entendido también que aseguró Morán que se cortó un glaciar al medio para llegar hasta la mina. Claramente, es lo que te decía al principio, es el glaciar Almirante Brown, que en el camino, digamos, de la servidumbre de Paso Minera, es decir, en rigor, ha seccionado el glaciar que para nosotros los sanjuaninos se conoce como Conconta, pero está identificado como el glaciar Almirante Brown. Respecto a esto, quiero decirte que nosotros el día 20 de marzo le exigimos concretamente al ministro Berman no esperar más en la terminación del inventario de glaciares en la cuenca del río Hacha. Es decir, esta ley tiene una tragedia para los hachalleros porque nació sancionada por el Congreso, inmediatamente el Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó. Tomó el nombre de Barrick porque, claro, por la influencia que ejercieron sobre el Poder Ejecutivo para la sanción de ese veto. Luego se volvió a sancionar. La empresa en San Juan Barrick interpuso cautelares para impedir su aplicación. Finalmente la Corte revocó esas cautelares. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Desfinanció los organismos competentes. Por eso al ministro Berman se le dijo categóricamente, él dijo que ya había transferido los fondos suficientes al organismo de aplicación, que es el Yanigui. Bueno, nosotros esperamos que a la brevedad tengamos la tranquilidad de poder tener ese inventario. Bien. Bueno, Diego, la verdad que sumamente agradecidos porque nos des este tiempo, porque nos compartas todo esto que viene de primera mano, porque vos estuviste ahí. Y bueno, a seguir con la tarea que es ardua y que parece que no va a terminar acá nomás. Te agradecemos un montón la comunicación. Yo les agradezco en nombre de la Asamblea Hachal No Se Toca. Un abrazo y saludos para todos allá. Saludos para ustedes. Interesante ahí, ¿no? Todo lo que planteaba, que, como decías bien, Seba, de primera mano, estuvo ahí al lado de Morán con todo lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando y la cantidad de datos recogidos que ya un poco se sabían, lo que hicieron fue se confirmaron, ¿no?, con esta visita. Sí, lo todo parece que nada de todo lo que puede decirnos parece ser real, pero lo es por lo irrisorio de la situación con una empresa que maneja unos fondos y una cantidad de dinero inconmensurable para cualquiera de nosotros, que no estén las cosas por lo menos bien hechas. Sabemos que ya también lo dijo Morán en su conferencia de prensa, no hay manera de que no se contamine nada cuando hay una minera trabajando, por más responsable y bien equipada que esté, claro, tecnológicamente. Sí. Y lo de los glaciares particularmente, no nos olvidemos también Yo el otro día me colgaba un poco con el Google Earth, soy un poco ñoño con eso, y miraba las imágenes que se pueden ver, cualquiera que quiera ver el pozo de 800 metros de diámetro que la minera hizo en Veladero, se ve ahí nomás que como todo es un ambiente periglacial, está todo lleno de glaciares ahí, y al lado está Pascualama, que es el proyecto minero binacional argentino-chileno, que está frenado por el momento, que también es de la empresa Barrick, que está pegadito, está ahí nomás, y se nota muy claramente cómo está lleno de glaciares, y esos eran los glaciares que cuando en su momento se armó todo el revuelo con esto de la ley de glaciares, el veto de Cristina y demás, eran los glaciares que Barrick quería mover. Decía, no, nos molestan acá, pero los vamos a correr. Bueno, cosas de disparatadas como esas. Sí, aparte hay que tener en cuenta que Moran no hizo pública toda la información que recolectó, ya que Casanello le pidió que eso sea confidencial, y hay 13 puntos que él se los va a explicitar a Casanello y que todavía no han salido a la luz. ¿Cómo está Casanello últimamente? Son secretos sumarios, así que hay que esperar para eso. Y hay un peritaje la semana que viene donde va a haber un perito por parte también de Barrick, y donde va a haber algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Salud también, como para que siga la investigación, digamos. Vamos a ver qué pasa con esa otra parte. Tintas Verdes, tenemos que despedirlos. Les agradecemos nuevamente el paso por aquí, por Radio Nauta FM. Gracias a ustedes. Lindo pasar por acá.